hacerlo, los de la ley eran cinco. Llegando al punto preciso y le marcaron el alto, pero rendirse no quiso y alcanzó a matar a cuatro. Pero al conocer a su hijo subió las manos en alto. No hubo tiempo de pensarlo, aquel joven disparó y cuando tú no tienes delito, el culpable de este crimen ha sido el polvo maldito. preciosa. Te he olvidado.